te va. Thank you. Se tiran un montón más de quiero. Buena idea. Sí. Están mal, están mal. No venimos, más trajimos la cena que la dejamos a mediodía. Si me dan así, me acuerdo. Sí. Sí, venimos el último martes de cada mes. Y hoy es. La otra vez nos tocó, creo que el 20. No, el noviembre fue la última vez que nos vimos. Pero en diciembre trajimos todo el equipo en la tarde. Trajimos tacos al pastor, tacos de vapor. Entonces yo que lo dije, ¿sí? Sí, ¿cómo? No, llegamos en la tarde, llegamos como a las 4. No nos vimos. Yo soy un mal fisonomista y algunas caras se me pegaban mucho y otras. Sí, pues será un mes, es mucho rato. Pero aquí estamos de nuevo. Buenas noches. Aquí estamos, sí. Para servir. Muchas gracias. Ahí vamos, para ya lo tocará. párate, párate, no pases. Gracias.

bien concebidas en la cuerpo original. Dios te salve, Reina Madre. Gracias. Sale tarde de su campo. Thank you. Hacen un montón de brasas y ya ponen la olla. Muchas gracias. ¿No quieres eso? No, no, no. Ah, pues en este. Nada más uno quiere otro. Hay una comida yucateca que es una cochinita pibita. ¿A qué es parecido? ¿No será? A lo mejor que no. ¿Verdad que sí? No, yo me lo he reventado en tostado. Thank you. mango de árbol, de amarillo, ¿no? De la amarillo te da así, de árbol. No, no, no, el mango, papá. En el color te parece también. Yo cuando la vi pensé que era de piña. Y también. Yo también, es lo más común, la piña. O sea, cuando está amarilla, lo más común es la piña. Bueno, Está buenísimo, ¿no? Sí, ah, qué bueno. Mucho que no pudieran tomar. Ah, mira, muchísimas gracias. A ver. Si hay agua también, está muy rica. Porque el virus se altera. No, ¿por porque no le da de comer? Hay muchas cosas. ¿Por qué es eso? ¿No? Debilidad. Debilidad, coraje, depresión. Todo combinado. Un conjunto de problemas. Que tienen varias cosas de varias comidas. ¿De cuál te sirvo? Mi certificación tan fácil, para no meterse en lío. En lío, para no fallar. ¿No? Si el señor de la isla Paco, que estaba en la entrada del territorio de arriba, le decían, tenía un sobrenombre. No, no sé nada. No sabe si le decían Calilla. No, es que lo veo, no platico. ¿Recuerdas el Cajillo que estaba en la entrada? Que se fue allá. No, que había muchos niños en el territorio. Dice que sí. dice que está, nomás fue lo que platicó, que tenía algo aquí, una operación. Uh-huh. Y estaba todo complicado ahí, por eso se le salió. Uh-huh. No tenía como detención. Uh-huh. Perforado. Uh-huh. Y pues ya vino que se veía como una persona enferma, se veía como una persona en mal estado. Unos ya nacieron ya de aquí. Me imagino que sí, pues, por la edad y por qué andan aquí. Pues. Pero es que le dice Carilla, tienes que aliviar a un flaco, que estaba yo nunca, de hecho, sí, yo no sabía que le decían Carilla. 280, por favor. Muy bueno, muy bueno. Buena cantidad. Buena cantidad, un loquerón tremendo. Ah, sí, me imagino. Sí, para que te lo conozco. Allá en Mazatlán, Calilla significa algo, alguien que es muy enfadoso. ¿Oh, sí? Es una calilla, se dice. Sí. En Mazatlán. Es una calilla. ¿Tú eres de allá? Es inaguantable. Sí, de allá. Sí, ya. Ahí viene la barredora. También, ¿eh? Qué bueno, me lo puedes traer. Gracias. Si bajan un trapeador hay que subir dos. Si bajan tres, subimos seis. Sí, tenemos tres, cabrón. Ya no nos complicamos la vida. Ah, no, son dos, yo pensé que eran tres. ¿La reparto en los dos botes o qué onda? ¿O la quieres para otra cosa? ¿Aquí es para otra cosa o qué? ¿Quieres lavar los toques? No, no, es que... Va, chantala, tú. Ahí está. Okay. Ahí estamos ya. Ajá. Va. Thank you. ¿Cómo está? ¿Eh? Pues ya me siento yo un poquito mejor, pero me dio la medida de su trabajo. Sí, me llevo como me ya, muy mal. Bien. Pero el problema fue el pleito. No, el pleito no fue conmigo, fue con ellas. Ajá. Con el Teddy y con Berta. Ajá. Pero pues yo de ver así pues, me mataron, me atendieron y me hace daño. Ah, Berta, también estaban en contra de usted. No, no, no. Pues me fui a estar en contra de ella. Ah, ¿y usted? Y pues yo estaba oyendo todo eso, pues me hice daño. Ajá. Sí. Y luego también me han platicado que no le va a comer a la mujer. ¿Eh? Que no le va a comer a la mujer. Sí. A veces. Siéntate, Carlos. A veces. Ajá. No, pero es que a veces, no es que lo que como ahorita, no se ve ahorita mucho, lo más está. Ajá. Pero no le dan ganas de tanta. No, es que a veces no se oye tareándole, no vas a comer. O no vas a desayunar, me siento como mal. Uh-huh. No, pues ella toma no deja de comer, pero yo me siento mal. Come, por ejemplo, como comida de la nueva, mañana me hace daño. No se me daría nada. Entonces, por eso pues yo tengo que no comer tanto. Pero esos abusos que está cometiendo Teresa contra usted y contra otras personas, ¿qué es lo que le está afectando, no? Porque usted siente que no se puede librar de eso porque no puede caminar, no puede salirse de aquí. Vamos a intentar que se lo traiga. Porque se lo va a poner. No, pero es una moto que te va a dejar. Necesito que diga. De esta fecha. Sí. Ahí. De ahí, no, no, no, lo vamos a ver. No se lo sirve, yo lo voy viendo. Oye, este padre se sentó aquí. Sí, pero no va a ser nada. Se sentó aquí, pero se no va a ser nada. Es una farsa eso. No va a ser nada. Este problema tiene años. Y se han quejado muchas personas, entre ellos yo. No va a ser nada. No va a ser nada. Es que mi doctor me dijo que no tenía que. Pues, o sea, pasar coraje, o sea, problemas. Uh-huh. Me dijo una señora que tenía un cuarto por ahí, una casa. Uh-huh. Y se la voy a rentar en 1,000 pesos. Uh-huh. Pero pues yo no puedo ir allá ahorita hasta allá. Uh-huh. Pero sí. Uh-huh. Y aquí yo sí yo me voy, como Don Pancho también ya sabe. Sí, ¿y qué es lo que necesita usted para poder ir? Pues es que yo necesito ir allá. A ver la casa. Sí, pues a ver cómo está. Uh-huh. Bueno. Adiós. Ya va, ya va a bajar. Y yo necesito ver la casa esa. Uh-huh. Sí, pero es que eso de hacer cosas. Pues es grande, no, mejor me quedo aquí. Uh-huh. Aquí ando para ir para acá, para ir para acá. ¿Te sirve de ejercicio? Ahora el padre me dijo que si me quería ir allá con Blanca ahí a sentarme, aprovecho para vender. Ahí por supuesto, en el templo. Y están los baños. Y así me distraigo y. Pues padre, y ahí va a estar Doña Tera pendiente. ¿Y usted qué le dijo? Pues que lo iba a pensar, que ya nomás que se me quite esta depresión. Y ya, que ahorita Doña Tere me dio pastilla. Mm. Así es lo que la regaña. ¿Qué confianza? No, pero. Pues a qué madre Fidel, soy la que no pues sabe. Sí, pero. Porque yo ayer creo que me dijeron que hasta me desmayé. Sí. Yo no sabía de mí, me dijeron que hasta me había desmayado. Sí, se desmayó con unos momentos. Y es que comí arroz, y al arroz. Nos dio una rosa ayer en la noche, ¿verdad? Sí. No, sí. Porque me prohibieron comer arroz. Sí. prefiero comer arroz. Bueno, a mediodía comí arroz, pero no mucho, fíjate. No, dice, ¿qué? ¿Cómo dice? Chuyo, ¿cómo se llama? Quiero mi chole. Ah, su chole. ¿Dónde era el chole? Mamá llegó Teresa y dijo que comía arroz. No, sí, arroz, comí en la noche y me cayó mal. Sí, pero hay que decir la verdad, porque así no se resuelven los problemas. O sea, usted sabe cuál es la causa del problema. Sí, pero el problema es que hay aquí, yo no puedo. Y esa es la causa de los problemas de muchos, no solamente su. No nada más a usted le perjudica, también a muchas otras personas. ¿Ya te va a cargar? Ya. ¿Eh? Yo no hay. ¿No vas a dejar eso? No. Yo creo que iba a llegar el padre de la tarde. ¿Cómo lo estamos ahí? Bien, aquí andamos, tía. Ya. ¿Cómo? Hoy es martes. Mañana es miércoles 29. ¿De cuál fecha eres? El 25 de enero, del 25 de enero de 1964. 6-4. Entonces. 6-4 estamos en 2020, serían 6-4, 36, más 20, 56, 56 años. A ver, ¿la fecha de nacimiento cuál es? 18 de enero de 1964. 64, son 56 años. Sí, porque yo soy del 69 y tengo 50 además. Entonces tiene 56 años. Está bien tiernito, está bien joven. Está bien joven. Está tierno todavía, José. Pues sí, ahorita puede ser mi hijo. Este tiene 19 años más tarde para que pueda importar. Ajá. Todos los 60 años. Ajá. Claro. No, está bien chaval. ¿Estás tomando tu cosa, tío? ¿Sabes así ya? A mí me gusta, ¿no? Sí, pues ya es hora. Quedaron unos dormidos. Silao. No fue lados. Silao. Comarca de Corona, Jalisco. Del lado de Jalisco está. Y queda a 14 kilómetros de León y 13 kilómetros de aquí de Lagos. Ah, Lagos de Moreno. Ah. De allí divide Jalisco y Guanajuato. Ajá. Ah. Un ranchito que en aquellos años me platicaron a mis padres. Me sacaban toda la cal. Y esa cal no necesitaba cemento para nada, pura, con la pura cal echaba todo. Había minas de cal de esos de Tonguito. Son minas de carbón. Está alrededor, unos barrancos grandísimos donde sacaban, donde estaban todas las minas, donde sacaban todo ese material. Y de ahí de Jalisco y Guanajuato en ese pueblito. ¿Y ya se acabó la cal? ¿Ya no hay cal? Está no hay caldera. 14 kilómetros de León, 14 kilómetros de agua, queda en medio. Y un 10 de junio de 1939. Por mí, la verdad, no acaba de matar, 81 años. También está de Jalisco ahí. Sí. Pues el señor de aquí, Guadalupe, tiene 90 y tantos años, casi 100 años tiene. Sí, hay personas que, bueno, que yo conozco un señor, es 12 años más grande que yo. Fui un compañero de trabajo que hace muchos años ahí en el Cantado Oro, cuando estaba el cuartel de los soldados. Ajá. Ahí estaba la fábrica de Cantado Oro. Ajá. Y trabajamos hace unos, ya tiempo, casi unos 50 años. Estábamos jóvenes. Un compañero joven. Es 12 años más grande que yo. Cuando voy a ver que de pura casualidad vive también las arboleras allá en Zapopan. En Zapopan las arboleras están no muy retiradas, pero están retiraditas. Allí vive. Y siempre que voy, como nos llevamos de pura familia, que tomar y que beber. Entonces, llego, al dar la entrada a la puerta, no, yo, hijo de tu pensar que son solos así, dice, oye, ¿te viste conocer? Sí, desde joven nos conocimos y a puras madres. Y ya le dice, la señora, dice, no, dice, mira, tú crees que se va a acabar el hijo de la chingada, si es conchudo, que no hace caso de nada. Ah, y que todos se lo descomen, sí, no se apura de nada. Y sé que fue trabajador también, bien trabajador, ¿no? Ajá. No se acuerda de nada. Dice, si le digo yo que ando con un cabrón, dice, pues anda con otro. Que... no se acuerda de nada. ¿Eh? Y siempre que todos los de allí, todos los de allí, de veras, Yo pensaba que era tu hermano. No, tu hermano. Ah, sí. Se parece un poco. No, yo. Tenemos compañeros de trabajo, nada más. Ah, pero. Dos y años más grandes que yo y no tiene un pinche pelo blanco. Como si tuviera unos 40 y tantos años. Yo bien arreglado, bien comido. Todo, ya todos sus. Ya hasta bisabuelo y más, bisabuelo además. Que tiene. Nietos, bisnietos y quién sabe qué tanto. Entonces a lo mejor no vivió más de 100 años. No dieras. Tiene que ver que ya con las veces que he ido, unos 30 nietos y bisnietos y quién sabe qué tanto. Ya están jóvenes. Ya están grandes. Ya unos abuelos y ya con el, ya los hijos, los. Sí, ya con el pelo blanco y el cabrón tiene un pelo blanco. Es curioso. Bien, bien, porque pues ya después de. Ya con. Él sí se alcanzó a jubilar allí porque ya tenía mucho tiempo ahí en esa fábrica. Se alcanzó a jubilar. Y. ¿En qué se apuraba? No. No tenía vicios. De nada. Dice que. Para el profesor. Todos sus hijos soportan bien. Entonces. Ah, mira, yo tenía problemas con su familia, tiene un net, tiene no tenía problemas de nada. Ah, no, ¿de no, qué no. Se acaba? Nomás comiendo y durmiendo. Comiendo y durmiendo, trabajando. Y todavía hace sus padres. Los otros padres de papá tienen su casa, tiene todo. Dice que qué se apura. Y si no, yo pensaba que era tu papá y dice, no. Padre, voy a traer tanta cabra yo, hombre. Bueno, así se llevaron, no, madre. De puras madres no nos pagábamos. Nos llevábamos duro. Pero así en plan de, no de broker. ¿No? ¿Qué hago, hijo de tu madre? ¿Qué hago, hijo de tu padre? Todos y alguien más grande que yo. Ajá. No tiene un pelo blanco. ¿Y cuándo lo viste la última vez? Es que también. Nunca ha tenido problemas con nada. Ajá. Ha vivido bien. Y uno acá que de todo se apura de por acá y que por allá y que dime qué bronca. Y como dice la señora, este cabrón es de. Tú lo conociste muchacho y ahora todo el tiempo andaba hija y hija para acá y para allá y mire, mire. Nunca hacía problemas de nada. Entonces, ¿y qué se acaba? Sí. Y la señora además la viera. Ya, la pobre señora también ya, más joven que él, ya no está con bordón. Uh-huh. Y él muy chirito. La esposa de él, que a veces le preguntan, ¿es su abuela de él? No, ah. Mi esposo. Ah. La gente que no nos conoce. Ajá. Oiga, pues, la esposa ya está su. Señor. Eso es su hijo más grande, si no, es mi esposo. No, que está bien sí, conservado, sí. Nunca. Pues tenía mis clases, le gustaba mucho el robo de baraja nada más. Ah. Pero así de vinos y todos esos cigarros, sí. Allá acá y pan, nomás. Pero no de bolsa, no de vicios. Allá acá y pan, se le trajo a hacer, pero nunca tuvo vicios de nada, ni mujeriego, ni nada, ni. ¿Cuál problema? Uh-huh. Y uno acá que hacer, por todo se apura de todo. Se, uh-huh. Y un curado que no se apura de nada. Y luego, pues, sus padres ya tenían dinero. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿De qué se iba a curar? Yo he conocido gente que tiene más de 90 y se preocupa mucho. ¿Sí? Sí, he conocido que tiene muchos problemas. Hay personas que ya tienen, yo conozco a este cabrón. Y yo ando en 80, eran de 93 años. Uh-huh. Sí. Y tienes 81. Y todavía. Sí, todavía pelo negro. Buena madera. Sí, buena madera. Ya te digo que una persona que se apura de todo, claro que se acaba. Nunca se acaba. Sí, sí, sí. La señora, sí, sí, este cabrón no tiene madre, que se apura. Sí. Guadalupe, ¿cuántos años tiene usted? 90. ¿90? Ah, 90. No, no. ¿De qué año es? Ya entré en el 90. ¿Sí? ¿De qué año es? En el 24. ¿Pero de qué año nació? El 24. Ah, 24, entonces no es el 90. 24 son 76. Mira, de acá, ¿a quién? No sabe, no era 6. Ah, no, 82, son 80 y algo. A ver. Son 96. Si usted nació el 24, son, si usted nació el 24, tiene 96 años. ¿86? No, 96. 96. Con pues, eso traigo cuatro patas de alta. Está cabrón. Sí. ¿No fue al centro de salud? ¿Sabe que mire? Yo sí, yo soy amado en mis rodillas. Yo era general. Mire, aquí yo tengo apetito a toda madre. Ajá. Entonces, pues yo decía, voy a comer. Ajá. Fui allá donde le dije, sí, ah, ya. Al centro de salud. Nomás que nos falta una cosa. Ajá. No he ido. Para los papeles. Para los traigos. Y no alcancé a ir. Ajá. Es que andando no avanzo nada. No, pues es que avanza muy lento. Y no me llegaría que me agarraría mi dinero y mis papeles. Mi credencial no, se levanta ahí mi credencial. Uh-huh. Sí, hoy no tuve tiempo de ver eso, pero mañana sí lo voy a ver ya. Y eso de aquí, pues ¿dónde vas? Ajá. Y fue de esa misma gente aquí, que le vamos aquí, vinieron de afuera. Sí. Sí, mañana lo voy a ver. Me falta mi credencial, lo tengo. Me dijeron en el hospital que. Que pueda sacar otro, que te lo daban a uno gratis. Pero es hasta a la federal, me parece. Sí, usted no puede caminar, ese es un problema. A usted le sale mucho más caro. Y son varios papeles. Dando por la preparación de venderme lo que tengo, pues, acabar lo que tengo. Pero, pues no, sabe cómo le. Muchachos, pues hola. Se paga la música. No, se paga la música. No, se paga la música. ¿Qué le recetaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron en el centro de salud? No, porque nada le dieron. ¿Sí? ¿Ya ve que sí le faltaban cosas? ¿O qué le dijeron? Sí, pues. Sí, me faltaba. ¿Cómo anda de la salud? Ajá. Yo me mataba. Ya. Más que fuera al. No, no me acuerdo cómo va a ir. Es que yo he sido perdido todo el tiempo. Pero yo necesito alguien que ande conmigo. Desde que yo me acuerdo. Uh-huh. Ahora ya estoy viejo, peor. Pues, si él de 24 tiene 96 años. Uh-huh. 96 años. Sí, sí. Ya va para 100. Sí. Por eso, claro, cuando pata yo creo, ya. Y sin embargo, yo no me voy, me siento, pues vamos a decir, no, yo estoy en las rodillas, me están matando. Pero a lo mejor puede mejorar. Me dijeron que lo puede ahora. Joven, si apagamos la luz y estás platicando, nos vamos a. Ah, de vestirme. Parece un antiterreno. Pero está platicando mientras las vistas, pero. Oye, sí, yo déjelo. Ya se me olvida todo. ¿Cuántos años tiene un techo para ti? Marito. No quiero confesar. Bueno, gracias, Adrián. Sí, no, sí. Ya todos los días, pues. Ya, por favor. Sí, mataba unos estudios en un mes. Ya me lo sabían. Me dijeron que fuera. Es lo que se me hace que a mí se me pasa la. Solamente que anote las cosas que se lo digan antes de que se lo digan. Si usted ya sabe que se le va a olvidar, mejor anótela. Yo lo hago eso. Es que todos se nos olvidan las cosas. Todos se nos olvidan. Ah, claro. Todos vamos perdiendo memoria. ¿Y cómo no se nos olvida cuando estamos con los pecadores? Sí. No, eso no se puede olvidar. Uno con la tentación de la gente, lo que esté muriéndose ya. Ha habido gente que se queda encima de ella. Uy. Ah, que se mueren ahí de un infarto, ¿no? Sí. Sí. Ah, es la mejor forma de morir esa. Te queda mucha vida por delante, Jorge. Muchos años. Unos 30. ¿Todavía te acuerdas? Está quedando doblar, llevan dos días que no viene. Es que se los pagan al instante en los momentos. Sí conviene. Pues a lo mejor sí regresa, un día no significa nada. Eso fue lo que me dijo. Sí. Yo no vi exactamente por cómo, por qué estuvo, pero una patada aquí en una pescuezo. Yo, pataré y este guate iba a pegar otra. Y así, este fue, vio que estaba muriendo. Estaba muriendo. Hay mucha más, ¿no? Sí. Sí. Voy a hacer una tarea que tengo que hacer. Obviamente, es como los chavos que ven películas de terror y madre mía, y el muerto. La noche tan suave y son esa memoria. Como dice, eso comienza, no hace uno en soñar o en empezar a ver ya el sueño.